muestra la tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga. Así que salimos de esta ronda, la piba soltera y los pibes haciendo palmas. Yo quiero que yo con cumple de la barra. ¿Cómo es esa moda que toda muestra la cola? ¿Cómo es esa moda que toda muestra la cola? Cola, cola. Quítate la ropa despacito, despacito. Quiero ver más cómo mueves ese culito. Sube el DJ que la quiero ver mover. Suena nota loco y en la calle otra vez. Quítate la ropa, la ropa, la ropa. Quítate la ropa, la ropa, la ropa. Quítate la ropa, la ropa, la ropa. Quítate la ropa. Quítate la ropa que te ve bien sexy. Póngale a tu novio que está el toco y quítate la ropa que te ve sensual. Suena mi acordeón y todos a bailar. Muestra la tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga. Así que salimos de parranda, la piba soltera y los pibes haciendo palmas. Yo quiero quilombo,